livros na estante já não tem mais tanta importância. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este programa Todos los libros, un libro, que realiza, que dirige para Radio Universidad de Salamanca Alberto Sansegundo, que yo creo que hoy nos propone algo que tiene que ver mucho con el cine, quizás algo más con el cine o con cualquier otra cosa, aparte de con la literatura, claro. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Pues sí, sí, sí, vamos a hablar de cine. Nuestros seguidores saben que la semana pasada ya iniciamos una serie que desgraciadamente por problemas técnicos no pudo emitirse aquí, pero bueno, de la que hay constancia en las páginas del blog del programa, todoslosLibrosUnLibro.blogspot.com, una serie dedicada al cine con ocasión de, bueno, es imposible haberse sustraído al influjo de todos estos acontecimientos. Hace unos días la ceremonia de entrega de los Goya, dentro de nada los Oscars el 4 de marzo, con anterioridad los Globos de Oro, también en relativamente poco tiempo los César del cine francés, meses más adelante los BAFTA ingleses. En cualquier caso, vamos a dedicar, estamos dedicando 5 semanas, contando ya la pasada, a libros relacionados con el cine. Y bueno, literatura, dices, bien, no me atrevería quizá a decir tanto, porque ninguno de ellos, bueno, quizá el último, ya comentaremos, el último ya está, será cercano a la ceremonia de los Oscars, será la última semana de febrero, sí que se adentra también en el terreno de la literatura. Son libros escritos sin pretensión literaria ninguna, pero que sí, evidentemente con calidad, todos ellos, y que giran sobre el fenómeno cinematográfico. Uh-huh. Claro. Que yo creo que hoy el que nos propones tiene que ver pues con un clásico del cine, uh-huh. Yo creo que el clásico más clásico del cine, que es la película Casablanca, ¿no? Así es, ¿no? Hace 7 días la excusa era el cine, o la vinculación al cine era a través de las ciudades. Presentábamos 2 libros sobre la presencia de las ciudades en el cine, y hoy, como dices, nos centramos en un clásico, y en este caso además hay una segunda razón, más allá de esta cercanía a las semanas de premios cinematográficos en España y fuera de ella, ¿no? Es que en el mes de noviembre, el 26 de noviembre en realidad, se cumplieron 75 años, fue el 26 de noviembre de 1942 cuando se estrenó por primera vez, y puede parecer una redundancia, pero es que hay un estreno por segunda vez, uh-huh. Se estrenó por primera vez Casablanca, digamos en petit comité, y a finales de enero del 43, por lo tanto estamos ahora hablando de casi en sentido estricto los 75 años, se estrenó con carácter general la película, ¿no? Entonces, con esta doble excusa, las celebraciones relacionadas con los premios cinematográficos y el aniversario, quizá con un poco de retraso, de Casablanca, he elegido un libro que en efecto tiene a la película como centro principal. Es un libro espléndido, un libro misceláneo con aportaciones de diferentes autores, titulado Casablanca, 75 años de leyenda, uh-huh. que coordina, insisto, es un libro con la participación de hasta 29 escritores distintos, más que escritores, 29 expertos, críticos, lo coordina Eduardo Torres Dulce. Quizá algunos de nuestros espectadores reconocerán en Torres Dulce no solamente a un experto cinematográfico, también a un, quizá los que tengan más edad entre nosotros, entre los oyentes, a uno de los asiduos frecuentadores de las tertulias de José Luis García en aquel programa excelente, Qué grande es el cine, y unos y otros, jóvenes y no tan jóvenes, quizá recuerden o que quizá identifiquen a Eduardo Torres Dulce como uno de los últimos o de los muy recientes fiscales generales del Estado. Pues Eduardo Torres Dulce. Sí, por ese tema me sonaba a mí. Sí, pues es un gran cinéfilo, un espléndido conocedor del mundo del cine. Como digo, partícipe de aquel programa magnífico que durante una década, entre el 95 y el 2005, estuvo presente en la cadena, en la 2 de Televisión Española. Y ese programa, la mención a ese programa no es casual, porque hay mucho en este libro, en el elenco de autores de este libro y en, digamos, el espíritu que lo anima, mucho del alma de aquel Qué grande es el cine, ¿no? Porque la editorial que presenta el libro es una editorial muy reconocida en el mundo de las publicaciones cinematográficas, es la editorial Notorious, que originariamente, yo creo que fundó Garci, y que durante mucho tiempo él dirigió, ahora no la dirige él, y que cuenta entre sus asiduos colaboradores a muchos de los que participaban, de los autores, de los críticos, de los cinéfilos y cineastas también, que participaban en aquel programa. Uh-huh. en Garci que se da la categoría de cineasta, pero también la de cinéfilo. Yo creo que sí. Es muy, muy cinéfilo. Amante José del Luis cine, Garci. Gran conocedor además del mundo del cine, apasionado y entusiasta. Y estas de la pasión y el entusiasmo son dos categorías fundamentales en cualquier ámbito de la vida, en particular en el cine, y yo creo que indispensables cuando hablamos de Casablanca, claro. Uh-huh. Bueno, que yo me parece a mí que no se producen ya o se hacen películas como esta de Casablanca. Quizás luego ya, con perspectiva histórica, sí que se vean algunas películas producidas en estos años y que puedan estar a ese nivel, pero yo desde luego creo que no. Sí, creo lo que ocurre, no sé, sí. Fíjate, Elena, lo curioso es que entre las muchas que luego hablaremos, muchas aportaciones que el libro hace en torno a la película, una de las cosas curiosas, que ya es conocida con carácter general, es que la película no nace con ninguna pretensión, es más, con ninguna pretensión, digamos, de excelencia o de dejar huella o de marcar, digamos, un hito, ¿no? La película casi podríamos decir que es modesta, embarullada en su elaboración. Una de las cosas que nos cuenta precisamente Torres Dulce en uno de los artículos del libro que escribe él mismo, es el proceso caótico de creación, los muchos guionistas que se suceden para acabar dando forma al guión definitivo, las propias, digamos, eventualidades, las propias peripecias por las que pasa este guión. Los actores recibían en ocasiones las hojas del texto que debían aprender y representar pocas horas antes incluso del comienzo del rodaje, de manera que hay un tono general de improvisación. El libro da cuenta también, luego casi como en la radio. Bueno, sí, esta idea de, esta idea de aceleración, de improvisación, de ir un poco siempre por detrás de las urgencias del tiempo. Hablaremos luego también de, ya no solo los guionistas, el juego de directores, de posibles directores, de actores y actrices propuestos y finalmente descartados. Es decir, es casi, y a lo mejor esto nos dice cosas acerca de cómo funciona el mundo en general, ¿no? Una sucesión de azares, la que acaba confluyendo en, bueno, una obra que, como tú dices, yo sí creo que sí que merece el calificativo de obra maestra, de clásico, de la gran referencia del cine de todos los tiempos, ¿no? Bueno, y Alberto, ¿y qué autores? Me comentas que es este libro es una obra coral, ¿no? Donde intervienen diferentes autores. Pues háblanos un poco de esos autores que intervienen, sí, y cómo es la estructura del libro. Esto yo no sé, uh-huh, si son como si fueran artículos, ajá, artículos unidos. ¿Cómo es la estructura? Son artículos de desunidos, digamos, pero con un tronco común, con un nexo común, que es obviamente la película, ¿no? Son efectivamente, como digo, 29 escritores, cada uno de los cuales se hace cargo de un capítulo. La coordinación y la presentación de la obra es de Torres Dulce, pero también él escribe en uno de los textos, escribe uno de los textos, y bueno, periodistas conocidos al margen del propio Garci, David Gistau, está Miguel Marías, está directores de cine, Fernando Méndez Leite, Natibel Preciado, muy conocida también, con mucha presencia en los medios de comunicación, uh-huh, el crítico del ABC de cine de ABC, Oti Rodríguez Marchante, un experto en música, José Ramón Rubio, bueno, infinidad, Víctor Arribas, que volverá a salir aquí dentro de un par de semanas. Víctor Arribas, como quizá también nuestros oyentes conocen, es el actual director del programa informativo que hay por la noche en la 2, en la cadena de 24 horas de Televisión Española, uh-huh, fue director de Telemadrid en su momento, Guillermo Balmori, que creo que es uno de los actuales directores, digamos, de la editorial, bueno, no voy a citarlos a todos, no se puede citar a todos, pero ese elenco de personas relacionadas con el universo, que podríamos asociar al universo Garci, y que tiene un perfil muy claro, ¿no? Gente experta, cada uno en su materia, todos directa o indirectamente relacionados con el cine, pero sobre todo amantes del cine, extraordinarios conocedores, devotos del cine y eruditos. Y esa es otra de las características que sí quiero aclarar antes de comentar la estructura. Eruditos en el mejor sentido de la palabra, es decir, son capaces de hacer acopio de infinidad de datos hasta los inimaginables con respecto a las películas, al cine en general y las películas a esta película en particular, pero sin esa pomposidad que siempre asociamos muchas veces al crítico, crítico, ¿no? Distante, allí erudito, como digo, académico, frío y alejado de la realidad, sino que las connotaciones de ilusión, de pasión, de entusiasmo, de fervor, de humor también, uh-huh, de cercanía, de algo cálido, están muy presentes en cada uno de los artículos. Uh-huh. Y como te digo, los artículos giran sobre todo lo que podamos imaginar, sobre todos los aspectos, todas las dimensiones que podamos imaginar de, en relación a la película. Un análisis en muchos casos académico, en otros casos sentimental, la vinculación, la conexión con la música o la música de la película, la dirección artística, el vestuario, las connotaciones, digamos, documentales, la vinculación con la realidad de la época, análisis de todos y cada uno, de la mayor parte de los importantes personajes que pueblan la película, muchísimas dimensiones que ahora pasaré a pormenorizar, al menos las más llamativas, uh-huh. y como digo, siempre a cargo de un experto, ¿no? Alberto, cuando pensamos en la película Casablanca, lo primero que pensamos es el cartel de esa película, sí. con esa a lápiz, bueno, dibujada, Ingrid Bergman, Humphrey Bogart. No sé si en ese libro, en este libro coordinado por Eduardo Torres Dulce, Casablanca, 75 años de leyenda, aparece ese cartel, por ejemplo, aparecen fotos del rodaje. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo está ilustrado. Una de las características clave de la editorial Notorious es que los libros que publica son excelentes desde el punto de vista formal. Son de una brillantez extraordinaria. Y bueno, hay infinidad de libros publicados. Estas Navidades ha aparecido otro fascinante que va a aparecer también aquí en todos los libros, un libro, bueno, quizá dentro de un año, que es El universo de John Ford. Hay una serie, El universo de los hermanos Marx, El universo de John Ford, etcétera. Y todos se rigen por un esquema relativamente parecido: tapas duras, edición muy cuidada, papel satinado. En este caso son del orden de 250 páginas a doble columna, bien densas, pero esto, espolvoreando la obra por aquí y por allá constantemente, aparecen fotografías, aparecen fotogramas. En el caso concreto de Casablanca, quiero recordar que al menos se reproducen dos escenas, dos secuencias casi completas, una clásica, luego ya mencionaremos la otra, el café de Rick, sí, bueno, dentro del café de Rick, pero una de las clásicas es la de la despedida, cuando el actor que hace el personaje que hace Claude Rains, el militar, policía, gendarme francés, se despide en el aeropuerto, la frase legendaria, esto puede ser el comienzo de una gran amistad. Eso se reproduce en prácticamente, bueno, los fotogramas completos de la secuencia, y luego infinidad de fotos, no solo del rodaje, sino de los directores, de los actores, y tanto en la guarda como en la contraguarda, uh-huh. aparecen, creo recordar que del orden de 64, me parece que son 64, carteles en diferentes idiomas, de diferentes, bueno, que publicitaron la película en diferentes países, en diferentes épocas, prospectos, folletos de estos que en su época se daban a los asistentes en el cine, de manera que desde el punto de vista formal es muy vistosa, es un libro que merece la pena ojear, no solo ya leer, sino también ojear, pasar sus páginas, deleitarse uh-huh. en las fotografías, fotografías muy cuidadas, muy trabajadas, insisto, en el papel satinado. El libro es muy brillante, como prácticamente todos los de la editorial, desde este punto de vista de la presentación formal. Desde luego un libro como para disfrutar en casa, sentado en un buen sillón, ¿no? Sí, sí, y en estos días de nieve. Ante una mesa, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, yo recomiendo... Me imagino que no es un libro, desde luego, como de bolsillo, de estos para llevar libro, y leerlo en el parque. Un libro ¿no? voluminoso, un libro caro, no recuerdo ahora su precio, pero es un libro caro, y sí, para deleitarse. Y por cierto, es obvio que esta reseña que yo hago del libro lleva implícita no ya solo una invitación a hojear y leer el libro, sino por supuesto a volver a ver, para la mayor parte de nuestros oyentes, por enésima vez, la película Casablanca. Se enriquece, yo que he visto 50 veces la película Casablanca, he vuelto a verla ahora a partir de la lectura del libro, y la verdad es que uno cae en detalles que, bueno, que a pesar de haberla visto muchas veces, no se han visto porque no los percibes, porque no eres consciente de determinados elementos que el libro, sin embargo, subraya, pone de manifiesto, y por tanto enriquece y hace mejorar la visión uh-huh. de la película. Y bueno, para los que no han visto Casablanca todavía, esas generaciones de jóvenes, que puede ser que algunos no hayan visto Casablanca, pues también puede ser un muy, muy buen criterio visionar la película y leer este libro, ¿no? Sí, sí. Casablanca, 75 años años de leyenda, que tú me comentabas, Alberto, que querías hacer el repaso un poco más pormenorizado de algunos de los capítulos que componen, que le componen. Hay muchos enfoques, ¿no? Por citar solamente algunos destacados, ¿no? Hay, por ejemplo, lo que yo llamo la versión o la vertiente sentimental del libro. Y entonces ahí está el propio artículo de la propia intervención, el prólogo primero de la primera intervención de Torres Dulce, en donde habla de la importancia de los recuerdos. Dice que la patria de un hombre son sus recuerdos, y ahí analiza desde esa perspectiva sentimental lo que significa para mucha gente la película, el papel de los diferentes personajes. Hace referencia a Torres Dulce, cuando nos invita a adentrarnos en el libro, a que si lo hacemos en el libro y en la película, encontraremos en él la magia, el encanto, la turbiedad, la amargura, la melancolía, el patriotismo, la guerra, el amor y el desamor, la amistad, la muerte, la lascivia y el heroísmo, la piedad y la desesperación, que brillan, a su juicio, en cada una de las escenas y en cada una de las nuevas visiones de Casablanca. En esta perspectiva también, digamos, de emociones, de recuerdos nostálgicos, está el texto de José Luis García, se llama Mi Casablanca, está extraído de un documental que él presentó en el año 92, Casablanca Revisitada, y si tenemos tiempo, una parte de este texto de García la leeremos al final. Uh-huh. Y en ese texto, en consonancia con esa vertiente, como digo, ese enfoque tan de García, lleno de, que roza en ocasiones hasta la sensiblería, lleno de melancolía, de nostalgia, hace referencia a que Casablanca no es una película, ni siquiera es la película. Casablanca es las películas, el emblema puro, por lo tanto, del cine, ¿no? Otros capítulos. Se analiza la historia de amor, lógicamente, que cuenta la película, ¿no? Antonio Alférez, y es una sección interesante, explora las relaciones entre, bueno, los conflictos, el entorno bélico de la época en el que se desarrolla la película y la propia película. Hace referencia a cosas que quienes no somos expertos desconocemos. Habla de la Operación Torque, que había puesto en su momento a la Casa Blanca Real en el tablero de la Segunda Guerra Mundial. Habla de una operación, la operación también desconocida, para mí por lo menos, Backbone, en donde los aliados pretendían tomar primero Marruecos y a partir de ahí entrar por Andalucía para presionar, retomar Europa en definitiva frente a los ejércitos nazis, ¿no? Hay una evocación a los años, también desde esta perspectiva histórica, de los años negros de Vichy, el gobierno de Vichy, el gobierno colaboracionista francés, ¿no? Hay una mención que solo después de ver muchas veces, a lo mejor caemos en ella, hay una mención, una escena, un momento, un pequeño detalle de la película, en donde casi a su término hay una botella de agua de Vichy que se tira a una papelera, símbolo evidente de esta derrota del gobierno de Vichy, que alude también la película, ¿no? Uh-huh. Está en el capítulo precisamente de Torres Dulce, que se llama El nacimiento de una leyenda, todo el proceso, como he dicho, azaroso, lleno de vicisitudes. Me parece que tú hasta tres directores, me has comentado. Sí, ha tenido siete guionistas, ha tenido varios candidatos, tuvo varios candidatos a director, infinidad de opciones de actores, el rodaje, como decía, fue muy lento, las páginas llegaban casi sobre la marcha. También en ese capítulo habla de las vicisitudes posteriores de la historia de la película, es decir, las nominaciones a los Oscars, que tuvo 8, los tres Oscars ganados, mejor película, mejor director y mejor guión. Fíjate que no están ni Humphrey Bogart ni Ingrid Bergman. ¿No? Uh-huh. Por ejemplo, hay un ensayo también interesante de Andrés Moret sobre la Warner Brothers, que es la que produce el film, y es muy interesante porque los hermanos Warner eran judíos, y entonces hay un estudio acerca de cómo la película funciona dentro de la lógica de la propaganda aliada para luchar contra el nazismo, ¿no? Y entonces, uh-huh, bueno, el emblema también, la imagen paradigmática de este carácter, diríamos, beligerante o combativo de la película, es la que todos reconocemos y a todos se nos pone el pelo de punta, el cántico generalizado de la Marsellesa en el café de Rick, cuando están cantando una cancioncilla los oficiales nazis, y bueno, los asistentes, los tertulianos que se desenvuelven en el café, espontáneamente empiezan a entonar la canción, y al final la Marsellesa, esa Marsellesa democrática de los aliados, liberadora, etcétera, acaba imponiéndose al cántico nazi, ¿no? Por tanto, un film también con muchas connotaciones históricas, sí, políticas, El director Michael Curtis fue finalmente la persona que dirigió esta película, ¿no? Sí, también se analiza en un capítulo, bueno, pues con mucho detalle su persona, incluso las vicisitudes del rodaje, entrando en detalles mínimos, ¿no? Días de filmación, jornadas de trabajo, presupuesto desembolsado. Bueno, hay, por ejemplo, un capítulo también así muy particular, muy monográfico, centrado en un aspecto muy, muy, muy de detalle de la película, Vístelos otra vez, Orri, en donde se habla del vestuario, ¿no? Se habla de Orri George Kelly, que es el modisto y diseñador australiano, que había vestido a todo el elenco de Casablanca y que antes, bueno, entre los cotilleos, digamos, que se cuentan sobre este personaje, singular, por cierto, se le hace amante de Cary Grant en algún momento de su vida, ¿no? Y bueno, está constatado que vistió en diferentes películas a Marilyn Monroe, a Barbara Stanwyck, a Ava Gardner, a Katharine Hepburn, y en Casablanca, bueno, también se nos habla de en qué medida la caracterización psicológica de los personajes se logra también a través del diseño de vestuario, ¿no? Uh-huh. La canción, el tiempo pasará. Claro, José Ramón Rubio, que es un experto y conocedor y crítico musical, cuenta toda la historia de la canción, desde su compositor, un señor modesto, poco conocido, Herman Haffel, al que todos sus amigos le llamaban Dodo, y el capítulo se llama La canción del pájaro Dodo. Nos cuenta las versiones que ha tenido este tema, As Time Goes By, a lo largo de la historia, muchísimas: Billie Holiday, Carmen Monroe, Peggy Lee, Barbara Streisand. Nos habla también del personaje que la interpreta en la película, Dooley Wilson, que es el pianista negro, uh-huh, que es Sam. Que es el digamos el amigo, el acompañante de Rick, la persona cercana a él. Por cierto, no toca el piano en realidad, él toca la batería, pero en el piano, en la película aparece tocando el piano. Uh-huh. La frase famosa de "tócala otra vez, Sam", que es falsa, nunca se dice en la película "tócala otra vez, Sam". En realidad dice "tócala, Sam", pero no "tócala otra vez, Sam". Bueno, yo creo que aquí fue un acierto de los dobladores españoles, porque ha perdurado, ¿no? De la insistencia nos hemos quedado con ella, ¿no? Hay, por ejemplo, una cuestión interesante: el que firma la música de la película, el compositor, un gran compositor de música para el cine, que es Max Steiner, no estaba del todo de acuerdo con esa pieza, la presencia de esa pieza en la cinta, ¿no? Y decidió suprimirla, y estuvieron decididos a suprimirla. El único problema es que cuando quisieron volver a doblar la escena, Ingrid Bergman ya estaba rodando otra película y se había cortado el pelo para esa otra película, y por tanto no pudieron volver a doblar esa escena, y ha perdurado, se quedó tal y como estaba, ¿no? Bueno, nos alegramos de eso. El personaje de Dooley Wilson inicialmente no iba a ser un pianista, iba a ser una mujer que supuestamente, eso se nos cuenta en este capítulo, iba a ser Ella Fitzgerald, la genial intérprete de jazz, ¿no? Tenemos un capítulo específico sobre Carl Jules Weill, que es el director artístico de la película, y se analiza las raíces estéticas del diseño, de la arquitectura, el pequeño paisaje, los escenarios de la obra, la influencia de todo lo árabe, el entorno en el que se ubica el café de Rick. Se habla de la influencia del impresionismo. Y yo no sé si incluso en algún caso, no sé si se ha catalogado esta película como cine negro. Se habla, Alberto, de cine negro. Víctor Arribas, que es el que habla que hace el capítulo de Casablanca desde esta perspectiva, lo titula, admite, no lo titula, perdón, dice: Casablanca, una película sin género. El capítulo se llama Casablanca en estado noir. Pese a que dice que es una película sin género, o que aúna influencias de géneros muy distintos, la analiza desde el punto de vista del cine negro. Michael Curtis, el director, había dirigido varias películas de cine negro. La figura de Bogart, que ya es el símbolo imperecedero del detective, la gabardina, uh-huh, el sombrero, uh-huh, el permanente cigarrillo entre los dedos, una cierta iluminación. La presencia de Sidney Greenstreet, que es otro personaje, es un actor que ha tenido mucha presencia en películas de cine negro, singularmente en un clásico, El halcón maltés. De manera, las atmósferas que se crean, que se recrean en el propio café, pero también en sus exteriores. Todo ello, permite un análisis, le permite a Víctor Arribas un análisis desde la perspectiva del cine negro, ¿no? Uh-huh. Bueno, Alberto, casi tenemos que ir concluyendo, tenemos menos de 5 minutos ya, uh-huh, para este espacio. No sé si quieres hablarnos de nuevo de la canción, si nos quedamos, uh-huh, ya con ese fragmento que comentabas al principio. principio, sí, bueno, de ese Casablanca 92 de José Luis Garci. Creo que teniendo en cuenta que efectivamente estamos apurados de tiempo, preferiría comentar algún otro detalle de la obra, más allá del fragmento, porque el fragmento nuestros oyentes pueden leerlo si quieren, por supuesto con el propio libro. Perfecto. Y antes como introducción en el blog, ¿no? Sí que hay una sección hecha por varios capítulos que se presenta como el zoo de Rix, en donde se analizan cada uno de los personajes. Entonces hay un capítulo monográfico para cada uno de los personajes, no solamente el propio Humphrey Bogart y el personaje que hace, o sea, Rick, y el personaje de Ingrid Bergman, que por cierto analiza Natibel Preciado, bueno, que el papel ese frágil de Ilsa, que Natibel Preciado en su artículo cuestiona por su tibieza, por su contención, pero también se analiza el personaje del marido, Víctor Laszlo, esa persona comprometida, enérgica, arrollador en la defensa de sus intereses, el policía francés, Louis Renault, que interpreta Claude Rains. Se habla del personaje de Sam, que en el capítulo que escribe Marañón habla de él como Sancho Panza. Es decir, este contrapunto a la figura de Rick, que es, bueno, se le llama en el capítulo el buen negro, la simpática anomalía, en el sentido de que se habla de él como esa especie de cliché que Hollywood se ve obligado a incorporar, bueno, pues bueno, la corrección política, bueno, pero que en la película hace ese papel del amigo que acompaña permanentemente en las duras y en las maduras a Rick y sus descensos a los infiernos. El personaje de Peter Lorre, como siempre, aunque solo intervenga 5 minutos, capaz de transmitir esta sensación de perturbación que ha hecho en tantas otras películas, ¿no? Otro capítulo interesante es el que tiene que ver con los Oscars. Es curioso que pese a sus 8 nominaciones y solo haya obtenido 3 premios y haya quedado por debajo. Esto a nuestros oyentes más jóvenes no les va a decir nada, pero a quienes ya tienen una cierta edad sí que les va a decir, sí que les va a resultar sorprendente que con 3 Oscars ese año hubiera quedado por detrás de una película que obtuvo 4 y que es ni más ni menos La canción de Bernadette. Ajá. Quienes tienen una cierta edad sí que saben que La canción de Bernadette es una cosa ñoña de monjas, que nos ponían en Semana Santa, en la época de Franco, en las televisiones, en la televisión pública. Bueno, que parecía que no recuerdo la actriz, pero era una chica que tenía las paletas un poco abiertas. Sí, yo no recuerdo exactamente quién es la actriz, pero en cualquier caso una película totalmente olvidable. Ajá. Frente a la excelencia de Casablanca, ¿no? Hay otro capítulo interesante, que es La sombra de Casablanca, en donde se rastrea las repercusiones que tiene la película o que ha tenido en muchas otras, ¿no? Bueno, análisis es tan desmesurado en algunas ocasiones que el autor, que es Joaquín Ballet, llega a ver referencias hasta en La niña de tus ojos, la película de Fernando Trueba, con un capítulo, evidentemente, un análisis pormenorizado y detallado, cómo no, de Woody Allen, Play It Again, Sam, es decir, tócalo de nuevo, Sam, que en España se tituló Sueños de seductor. Quizá muchos de los oyentes o los seguidores de Woody Allen recordarán que es una película no dirigida por él, dirigida por Herbert Ross, pero con el espíritu Woody Allenesco, clarísimamente, en donde él es el típico tímido al que le cuesta ligar con las chicas y llama, digamos, a Humphrey Bogart, al que tiene por el prototipo del macho rudo capaz de conquistar a las mujeres, lo llama a su presencia para que le ayude en las diferentes peripecias que tiene cuando queda con diferentes mujeres, ¿no? Entonces, bueno, más allá, insisto, del texto de Garci, que es muy interesante y que podrán leer los oyentes en la reseña, bueno, el libro es, por muchísimas razones, por todas estas que he contado y por muchas más, muy atractivo, a mi juicio indispensable, y como dije también, permite profundizar en la propia película y enriquece, por lo tanto, su visión, ¿no? Y como dices, como sugerías, claro, no podemos cerrar de otra manera que con As Time Goes By, la canción que canta Dooley Wilson en la película y que bueno, servirá como cierre al programa de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Just remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely.